El plenario de secretarios generales de ATEN, el gremio de los trabajadores y trabajadoras de la educación de Neuquén, resolvió el rechazo absoluto y contundente a la propuesta realizada por el gobierno de la provincia de Neuquén. Recordemos, los docentes la semana pasada recibieron una oferta del 11,5% a ser revisada en agosto próximo en una nueva mesa salarial. El plenario decidió convocar para el miércoles al paro de 24 horas sin movilización en el marco de la Jornada Nacional de Protesta contra la criminalización de la protesta social, en repudio y rechazo al protocolo de la protesta social, contra los despidos y por un 40% de recomposición salarial. El próximo viernes va a haber otro plenario de secretarios generales para poder evaluar si es que hubo una nueva oferta del gobierno de la provincia. Para los amigos de Farco les informó desde Neuquén Capital Marcelo Pascucio.